el oro de las montañas de Granada. En tiempos pasados, en Granada, muy cerca de la Alhambra y por donde el río Darro, hubo oro. Al parecer, en cantidades pequeñas pero suficientes para que muchas personas lo buscaran. Personas pobres, otras en forma de empresas y hasta parece que también los reyes de la Alhambra. No han hablado muchas personas de esto ni tampoco hay gran cantidad de documentos que lo acrediten. Pero al norte de Granada, antes de las altas cumbres de Sierra Nevada y entre los ríos que por estos lugares corren, vivían ellos. Eran tres, bastantes pobres, pero tenían lo suficiente para ir tirando. Cada uno cuidaba un pequeño rebaño de ovejas, algunas cabras y cultivaban varios trocitos de tierra junto a las aguas de los ríos. Y eran felices con la pequeña fortuna de sus rebaños y con lo que la naturaleza por estos lugares le regalaba. Dos ríos de aguas muy claras, algunos arroyuelos, con sus manantiales bajo las rocas o en los troncos de los árboles, las blancas nieves de Sierra Nevada y la purísima luz del sol que el Creador les proporcionaba cada mañana. Por eso ellos tenían costumbre, desde hacía mucho tiempo, de juntarse cada amanecer y en un lugar muy concreto de sus montañas. En uno de los cerros más altos y bonitos que por aquellos lugares había. Estaba poblado este cerro de espeso bosque de encinas y robles. Tenía rocas muy grandes y bellas y, en las partes bajas, brotaban varios manantiales. De aguas frescas y muy limpias porque venían de las nieves de Sierra Nevada. También este cerro le servía a ellos con mirador fantástico. No solo hacías la nieve desde las altas cumbres y a los primeros rayos del sol al salir este cada mañana, sino que desde aquí tenían una vista espléndida de la Alhambra y de Granada. Por eso un día y otro, al encontrarse en el punto concreto que habían bautizado como su rincón predilecto, unos a otros se decían: «Los reyes allá en la Alhambra tendrán lujosas telas de seda, muchas y bellas mujeres, grandes mesas repletas de comida, pero nosotros cada día disfrutamos de los rayos del sol derramándose sobre aquellas torres y murallas. Y como esto, no hay otra fortuna más grande en el mundo. Y que lo digas. Nuestra fortuna y dicha es mil veces más grande que todas las riquezas que tengan aquellos reyes de la Alhambra. Porque además, el cielo nos ha premiado no solo con la fantástica belleza de estas montañas, sino también con la capacidad de ver y gustar la hermosa belleza y armonía que por aquí se extiende. Somos los más ricos y afortunados de todas las personas del reino de Granada». Esto y cosas parecidas comentaban ellos un día y otro cuando cada mañana se juntaban para gozar de la salida del sol y de la luz que por los paisajes se derramaba. Y eran más que felices porque se sentían libres y dueños absolutos de la mejor fortuna que puede tener persona alguna en este suelo. Pero un día, estando ellos sentados en su gran mirador frente a Sierra Nevada, a la Alhambra y a Granada, por la ladera de enfrente vieron bajar a un grupo de hombres. les sorprendió mucho y por eso enseguida dejaron su mirador y por una sencilla descendieron en busca de las personas que se descolgaba por la otra ladera. Querían saber quiénes eran y qué buscaban por estas tierras y también porque temían que les robaran sus corderos. Ocultándose por entre el monte y las rocas, llegaron a las partes más bajas del cerro. Se dijeron, «Como tienen que salir por aquí, les cortamos el paso, los paramos y les preguntamos». Y así fue. Y acerca del río, al cortarle el paso, se encontraron con ellos. Los saludaron y sin más les preguntaron, «¿Quiénes sois y qué buscáis por aquí?». Y el que parecía ser el jefe del grupo respondió, «Somos enviados de los reyes de la Alhambra y venimos por aquí buscando el oro que ellos necesitan, el oro de estas montañas. No solo el oro, sino el agua de estos dos ríos y la leña de estos bosques. Los reyes necesitan todas estas cosas y muchas más. Pero estas montañas, el agua de los ríos y los árboles de los bosques, nos pertenecen aunque no sean nuestros. Desde hoy número, porque vamos a talar los bosques, nos llevaremos el agua de estos ríos y desmoronaremos las montañas para buscar el oro que los reyes están necesitando. Al norte de Granada, por encima de la Alhambra y antes de las cumbres de Sierra Nevada, entre varios ríos de agua muy cristalina, hoy se pueden ver estas montañas. Muchas de ellas, peladas porque ya no tienen bosques y otras, por completo desmoronadas. Durante mucho tiempo por aquí buscaron oro. Talaron bosques para llevarse la madera y la leña y trazaron acequias para conducir el agua a otros lugares de estas tierras. Pero, desde aquellos tiempos y hasta hoy, cuando uno recorre estos sitios, si se va atento a los luminosos rayos del sol y a los sonidos del tiempo durmiendo por entre la naturaleza, se pueden percibir las palabras de aquellos tres pastores. Los reyes allá en la Alhambra tendrán lujosas telas de seda, muchas y bellas mujeres y grandes mesas repletas de comida, pero nosotros somos los dueños de los luminosos rayos del sol y de la belleza de estas montañas.